machete, él trae un garrote pa' cortarle la lengua a los habladores. Cuidado, señores, los mujeriegos, los canallas, los embusteros, los ingratos, los bochincheros. Porque dicen que trae guantes de boxeadores pa' pegar.